Según reportó el rotativo digital surcoreano Minjok Ilbo, el Partido por la Recuperación del Bienestar de Surcorea sostuvo una conferencia de prensa delante de la Casa Azul el día 19 para publicar el comentario de la oficina de voceros que exige la liquidación de depravaciones de la policía.